Cadena Ser. Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9. Nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 10 de julio de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. ¿Alguna vez te llegaron a dar hasta 150 euros por tu viejo colchón? Pues ahora en Ton Descanso te damos hasta 150 euros. Sí, sí, 150 euros al comprar un colchón modelo Aragón. En Ton Descanso tienes los precios más bajos en sofás, cheslón, tresillos, sillones, relax, sofás, cama. Date prisa, no tires tu viejo colchón. Aprovecha la ocasión. Ton Descanso está llevando a cabo la mayor operación renove que hayas conocido. Te esperamos en Ton Descanso y te pagamos hasta 150 euros. Ton Descanso en Úbeda, en la Avenida La Libertad 18 y cruce 4 caminos. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Con Muebles Don Rebajón, más ahorro imposible. Llegan las rebajas del especialista en bajar los precios. Cheslón ahora solo 449 euros. Apilable de salón 439 euros. Dormitorio de matrimonio ahora por 489 euros. Y paga en 24 meses sin intereses, transporte y montaje incluidos. Muebles Don Rebajón. En rebajas todo está todavía más barato. Don Rebajón, en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Hoy por hoy. Y Jodar. 8 de la mañana, 52 minutos, apenas 8 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a rescatar la conversación que manteníamos esta mañana en nuestro primer tiempo de información a las 7 y 20 con el alcalde de Huesa, Ángel Padilla, para conocer la situación actual del incendio que se mantiene activo en la comarca de Huesa, Quesada, Larva y Caro de Santo Cristo. Creciendo por momentos, nos ha confirmado el desalojo preventivo de los vecinos de la aldea de Ceal y la incorporación a las tareas de la unidad de emergencia del ejército al haber sido declarado el nivel 1 de emergencia. Recaramos esa conversación que mantenemos a primera hora de la mañana con él, con el alcalde de Huesa, Ángel Padilla. Quiero precisar que el desalojo de los vecinos y vecinas de CEAN no ha sido por el riesgo de las llamas, sino porque un cambio de dirección del viento hacía que la posibilidad de que las columnas de humo pudiesen dirigirse a la localidad. Y por una cuestión de prevención y seguridad, pues decidimos de desalojar. Además, en medio estaba incluso la barrera del río Guadiana, que es lo que se pretende pudiera servir para definitivamente atajar el fuego. Sí, claro, bueno, en el caso más extremo que nos pudiésemos encontrar, desde luego que la vegetación de ribera tiene una acumulación de humedad importante y haría que la llama ralentizase su intensidad y la barrera natural del río, como es lógico, facilitaría el freno del avance del fuego. Bueno, en el día de ayer incluso visita del consejero de Justicia, se anuncia también ya la presencia de, bueno, a la propia unidad de emergencia del ejército. Efectivamente, es que una vez se declara el nivel 1 de riesgo, automáticamente la UME tiene que incorporarse. ¿Y lo puede decir? Bueno, ¿eso qué supone? La verdad, un mayor despliegue de efectivos. Claro, efectivamente, efectivos de tanto terrestre como aéreo. La verdad es que la situación, todo pendiente de la situación meteorológica, mientras que la situación meteorológica se mantenga, la verdad es que la cosa está muy complicada. Sí, además el detonante de este incendio ha sido siempre las condiciones meteorológicas. El viento, su intensidad, la dirección, la humedad relativa del ambiente, temperatura, la orografía también, como no, y nada. Lo único, lo bueno, dentro de, si se puede decir algo bueno dentro de todo este caos, es que esta noche los efectivos del Infoca, una noche más, han vuelto a batirse el cobre, trabajando en unas condiciones muy, muy peligrosas y una vez más han estado a la altura de mira. Sí, la verdad es que lo que viene a coincidir absolutamente todo el mundo. En todo caso, precisamente la presencia también del ejército va a suponer también un respiro en el trabajo, porque la verdad es que los trabajadores del Infoca tienen que estar absolutamente ya extenuados. Sí, porque están con jornadas de 12 y 14 horas. Verdad que sí, que el nivel de cansancio ya es considerable, pero aún así, estos héroes, no se les puede llamar de otro modo, están ahí incansablemente. ¿Qué va a esperar, alcalde, para este día? Pues este día parece ser que la mañana se levanta con calma por referente al viento, al orto, los medios aéreos comienzan su actividad y todo esto facilita que el control del fuego pueda ser cada vez más cerca. Y también lo que venimos diciendo, que todavía, a pesar de que todavía no ha afectado al Parque Natural, la verdad es que son parajes, bueno, casi todos son término municipal de Quesada, pero están muy vinculados y mucho más cercanos a Huesa, son parajes que ya son irrecuperables y que para muchos vecinos de Huesa pues tienen un valor, bueno, patrimonial, medioambiental, incluso sentimental, ¿no? Es que hay un cúmulo de todo, porque los términos afectados son desde Larga, Carre Santo Cristo, Quesada, obviamente, y Huesa. Y no deja de ser patrimonio natural, como es lógico, que tenga la catalogación de parque natural o no, no la tiene, no es así, pero a esto hay que sumarle que buena parte de la actividad económica de los cuatro municipios ha estado en torno a estos montes históricamente. Una hora de conversación que manteníamos esta mañana en nuestro primer tiempo, en nuestro primer programa a las 7:20 de la mañana con el alcalde de Huesa, con Ángel Padilla. En otro orden de cosas, seguimos incorporando testimonios de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar, concretamente la propuesta que supone una modificación del crédito de los presupuestos del Ayuntamiento de Jódar para poder atender una sentencia judicial por la expropiación irregular de los terrenos donde se ubica el Instituto Juan López Morillas en el año 1999, que va a suponer que el Ayuntamiento de Jódar tenga que asumir y poder afrontar el pago de casi 1 millón de euros. Una propuesta aprobada con los votos del Partido Socialista, Partido Popular y Partido Andalucista, la abstención de Izquierda Unida y Ganemos. Escuchamos esos planteamientos en la voz del alcalde José Luis Hidalgo. Se trata de la expropiación que se realizó con los terrenos del instituto. La secretaria recuerda si fue el año 2006... 99. Esto viene del año 99, cuando se realizaron las expropiaciones. No se pagaron y al final el juzgado pues condena al ayuntamiento, evidentemente, a pagar lo que esos propietarios reclaman. Hay una opción legal, que es hacerlo con terrenos municipales, con solares municipales. En definitiva, el terreno fue lo que se cogió, pues terreno es lo que se cede. Es la vía que estamos intentando, porque no solo se trata de este expediente de modificación de crédito de 200.000 euros, sino que el coste total con intereses y demás de esos terrenos que se expropiaron en el año 99 puede estar en torno al 1 millón de euros, algo que machaca la economía municipal. Entonces le hemos buscado esta fórmula legal, que parece ser que es factible, vamos a ver si se aceptase, que es el pagar con terreno, con patrimonio municipal, que en 10 años devolvemos pues con obras que vuelven a revertir sobre el patrimonio municipal, como por ejemplo el caso del centro de atención a personas con discapacidad, que digamos vuelve a revalorizar el patrimonio municipal cuando definitivamente la obra está terminada. Esa es la justificación de este punto, el querer afrontar esos gastos que vienen de bastante atrás y hacerlo de esta manera. Palabra del alcalde, también se daba cuenta en esa sesión extraordinaria del Pleno de distintas resoluciones de la alcaldía, entre ellas solicitud de subvención para continuar con el programa de absentismo escolar, las obras a incluir en el programa de fomento y empleo agrario, el conocido plan de empleo rural para este año 2015, y las fiestas locales para el año 2016, fiestas locales que serán concretamente en las fechas del 3 de mayo y el 14 de septiembre. Escuchamos la voz de la secretaria de la corporación planteando esas resoluciones de la alcaldía. Esta es la orden del 15 de abril de 2011, roja 925, 17 de mayo de 2011, con la que se convoca a subvención en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la realización de proyectos para la prevención del absentismo escolar y en virtud de la atención en MESO conferida por la legislación vigente, vengo a solicitar subvención por importe de 4.000 euros para el proyecto para la prevención del absentismo escolar de Joda, Educa, 2015-2016. Dar cuenta de la presente resolución de municipal para su ratificación, dando traslado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Solicitar la siguiente obra. obra de garantía de renta para Jodar a incluir en el programa de subvenciones Plan de Fomento Empleo Agrario 2015. Primera adecuación funcional de diversas viales en Jodar 2015. Limpieza de bruces y reposición de árbol y planta en parque y jardines 2015. Adecuación funcional de...